No, no, nada, no, si lo traigo, pero ahora se me toma. Muy bien. Bien, ante todo, disculpen estas últimas sesiones que no las he podido impartir por problemas de salud. Bien, hoy voy a dar clase, una clase muy académica, y voy a utilizar mucho la pizarra. De algún modo, como estamos en el último trimestre y llevamos casi 3 años, 3 cursos con estas cuestiones, quiero recapitular un poco, que nadie se pierda, y utilizando la pizarra, fíjense que todo nos ha servido como en un curso de introducción a la metafísica. Nos va a servir una trilogía. Buenas tardes. Decía que todos los temas, hasta los últimos que hemos considerado, nos han surgido a través de esta temática, como si fuera en un curso sobre introducción a la metafísica. Ahora mismo voy a saltar, no voy a considerar ninguna de las cuestiones sobre los procedimientos previos y el método que implica una introducción. Como aquello de escribir una novela, no se escribe justificando por qué hay esos autores, cómo se encuentra en la situación, ni por qué sucede lo que sucede, sino no la escribe directamente. Pues aquí sucede lo mismo. El núcleo del curso, lo que es más difícil y que ya anticipé el año pasado, como aquello que es propiamente lo principalmente más importante. Por eso merecería estar como en un recuadro. Es la cuestión del ser inteligible, o el ente inteligible, diríamos. En cuanto a persona, pero esto, ser inteligible, ser personal. Todo pasa a través de este curso, siempre, porque ¿cómo es que esto que llamamos el ente, el ser, en cuanto a inteligible, sucede que es la persona, propiamente la persona, y en lo más íntimo personal? Pero en la conclusión, con aquello como si fuese la tercera parte, tenemos un tema apabullante, un tema que es asusta o impresiona, pero que no deja indiferente y que, en fin, es altamente difícil. Es el tema del verbo y reino de Dios. Segunda parte, ¿por qué el ser inteligible es el ser personal? Y tercera parte, ver un cordial y no me gusta la palabra reconocimientos, puede dar confusión, como si todavía no fuera un conocimiento. Son conocimientos previos, por eso me gusta más escribir conocimientos previos, pero para abreviar reconocimientos y eventos. Esos conocimientos previos y eventos vienen a ser como primeros principios. ¿Recuerdan aquellas clases que vimos sobre la refutación del sofista en Aristóteles? La evidencia del principio de la contradicción y sobre todo la duplex communique. Tenemos aquí como dos grandes capítulos. La refutación del sofista en Aristóteles. Y el tema más fundamental, por supuesto fundamental, la duplex communique. Fíjense que esta disposición, esta entrada, es la misma de Camões en su tesis doctoral y en el punto de partida y fundamento de la metafísica, en cuestiones de fundamentación. Importantísimo siempre, disculpen a los que han llegado tarde, estoy recapitulando, haciendo como llevamos casi un mes en clase, y para que nadie se pierda, y porque yo mismo lo necesito. Asegurar y decir, bueno, cuidado antes de ir al apocalipsis. Tal vez hay que asegurar las evidencias racionales. Sí, no vayamos a sustentarlo todo en un texto de apocalipsis de difícil y problemática interpretación. Cuidado. Vale, pues. La refutación de un sofista en Aristóteles. Si ahora, esto sería casi como, ya lo saben, la introducción a la propia filosofía. Sé que se sabe, pero a veces no se entiende del todo bien y no se hace palabra propia. ¿Qué sucede ahí? En el libro Gamma, de la metafísica de Aristóteles, el libro cuarto, ¿qué sucede ahí? Algo magnífico. Es lo siguiente. El sofista niega el principio de no contradicción. Dice, cada cosa es igual a la contraria. Y entonces Aristóteles responde. Claro, presuponemos, todos sabemos, que este es el primer principio del ente, porque era según Parménides. Recuerdan aquello de Parménides, es decir, Parménides afirma todo es ente y el ente es uno, indivisible, igual a sí mismo, y no hay no ser. Entonces el ente es igual a sí mismo. El principio de identidad es una contradicción. Hay muchos fenómenos que parecen contradecir esto, ¿no? Pero el mismo movimiento, la diversidad de conocimientos, etc. Muy bien. Entonces, ante la negación, ante la afirmación del sofista que dice cada cosa es igual a la contraria, a esto que les dice, responde, mire, no hace falta que no concedamos nada de la realidad, simplemente en tus palabras. Si dices esto, cada cosa es igual a la contraria, y no dices nada más, no dices lo contrario, estás afirmando el principio de no contradicción. Me explico. Si el sofista dice cada cosa es igual a la contraria, niega al principio de no contradicción, y dice cada cosa es igual a la contraria, Aristóteles responde, ¿quieres decir esto? Y no otra cosa, ¿verdad? ¿Quieres decir no perece? Y no otra cosa. Por lo tanto, estás afirmando El principio de no contradicción. Estás afirmando el principio de identidad. ¿Entiendo? Aquí, el sofista dice, no tengo fe. Eso te lo responde. Por lo tanto, eso y no lo contrario. Por lo tanto, sí perece. De todo esto, no perece. Ahora bien, el gran descubrimiento no es tanto la evidencia del principio de no contradicción, sino dos cosas. Es que exteriormente se dice no perecer, pero interiormente se afirma el principio de no contradicción. Entonces aquí lo que se descubre es la diferencia entre dos lenguajes, el lenguaje externo, en que se niega lo que quieres, y el lenguaje interno, el lenguaje mental, en que se afirma siempre el principio de identidad. Esta afirmación es en el verbo. La afirmación del principio de no contradicción es en el verbo. La negación aparente, cualquier burrada a horas de noche, estamos en Madrid, la Liga la ganará el Rayo Vallecano, o el Osasuna, que ha descendido. La primera división, la Liga Nacional, la Liga Santander, la temporada 16-17, la ganará el Osasuna. Puedo decir la burrada que quiera, exteriormente. Pero interiormente, en el lenguaje mental, siempre afirmo lo verdadero, según el principio de la contradicción. ¿De acuerdo? El verbo mental. Ya sabéis que ese verbo mental, para que ya no haya lugar a dudas, ni a confusión posible, dice San Agustín, que es una palabra que no se pronuncia en ningún idioma. Se pronuncia en un idioma, en un lenguaje puramente espiritual, que no pertenece, es anterior a los idiomas de las naciones, las lenguas de las gentes. ¿Vale? En segundo lugar, sucede lo siguiente. Hay quien lo entiende muy bien a la primera. Marechal lo explicó magníficamente, sobre todo en el cuaderno quinto. Claro, lo que se afirma en el verbo mental son las esencias de las cosas. Esencias de las cosas. Los entes. Es aquello que dice Santo Tomás. ¿Se acuerda, señorita María? Señor María, yo lo fotografío hace dos años, casi un año y medio. Recuerdo que lo fotografío. Damos las clases abajo. La fotografía, bueno, aquello de que la razón que significan los nombres es las definiciones de las cosas. ¿Se acuerdan de la fotografía? Esto es de Aristóteles, Santo Tomás lo cita y lo cita y lo cita. La razón que significan las palabras es la definición de las cosas, de la cosa. Las razones que significan las palabras son las definiciones de las cosas. Y Marechal dio una prueba. Dio la siguiente prueba sobre la necesidad de referir el conocimiento, según el PNC, al ente, a las cosas. Dio la siguiente argumento. Dice Marechal, en el siguiente libro quinto, dice lo siguiente. Si yo conozco objetos según una necesidad interna, una necesidad, una ley necesaria de necesidad, como es su identidad. Necesidad. ¿No? O necesaria. ¿Eh? O conozco objetos según una ley necesaria de identidad. Este objeto no se puede referir al puro fenómeno subjetivo. Porque el fenómeno subjetivo es totalmente relativo. Entonces, si no puedo referir lo necesario a lo relativo y subjetivo. ¿De acuerdo? No puedo. Lo que se me muestra como una necesidad interna no es algo meramente subjetivo o relativo. Se refiere a lo que es en sí, a las cosas en sí mismas. Esta sería la primera lección de metafísica. La primera lección de metafísica sería esta. Cómo la refutación de un sofista en Aristóteles implica, diríamos, estos tres principios, tres elementos, tres principios. La evidencia del PNC en el lenguaje mental y como afirmación del ente, las esencias de las cosas. ¿De acuerdo? Esto va junto, formando una tríada, básica, sin la cual ya no se puede edificar nada, estamos totalmente, caemos en lo relativo, subjetivo, meramente aparente, lo de cada cual, los asumir a la vida de la producción. Y a partir de aquí yo puedo hacer un libro. ¿Cómo en el 17 los asumir a la primera, la vida de la producción? La época de Europa. Y ahora la totalidad general de la vida. Por ejemplo. ¿Entienden? Y a partir de aquí se puede hacer un libro que sería Cristiano. ¿Cómo? Ganó la Champions o los Osasuna. Bien. Ahora viene segunda lección, o segundo campo. La duplex comunica. La has explicado muchas veces. Y uno a estas alturas confía en que los alumnos ya se sabrán de memoria el texto de Santo Tomás. En las últimas clases insistí en lo siguiente. Esta frase lapidaria, ¿no? Quien quiera entender la duplex cognitia ha de grabar en su mente, no la volverá a escribir, ha de grabar en su mente que la doble dimensión del entender está implicado ya en el autoconocimiento existencial. La doble dimensión del entender está implicado ya en el autoconocimiento existencial. Recuerda, ¿no? Santo Tomás, como San Agustín, distingue un doble conocimiento, el existencial y el esencial. Dicho así, el existencial sucede lo siguiente, es el autoconocimiento de lo íntimo y propio de cada uno. El conocimiento esencial es el de lo común a todos. Me da hasta como vergüenza y reparo volver a decir estas cuestiones, porque aquí ya hay quien ha hecho tesis doctorales sobre esto. Yo, María, pues lo entendió bien, espero que... ¿Cuándo tiene la defensa? Bueno, sé que ya he pasado, pero todavía no tengo la defensa. Bueno. O al menos han dedicado un capítulo de la tesis doctoral a estas cuestiones. Bueno, pues... Una vez hecha esta distinción, todo el mundo entiende que si digo te quiero es algo existencial, íntimo existencial. Digo, el amor es una íntima complacencia deseosa de convivencia real, o el amor es una reacción bioquímica a las atracciones sensibles, a los estímulos sensibles. Estoy dando definiciones esenciales, no estoy hablando de lo íntimo existencial. Segundo lugar, Santo Tomás, claro, hace lo siguiente, es decir, ¿cuál es el principio de conocimiento, de autoconocimiento de lo existencial y de lo esencial? En el caso del alma, porque claro, este doble autoconocimiento en lo existencial y en lo esencial, Santo Tomás lo aplica al caso del alma y se pregunta, ¿cuál es el principio por el que se conoce el alma en lo existencial o en lo esencial? El existencial es doblemente existencial por lo que sucede, en segundo lugar. En lo íntimo propio, en el autoconocimiento de lo íntimo propio, conocemos solo la existencia del alma, que tenemos alma, pero no sabemos por eso qué es el alma. Autoconeixement de lo íntim y propio de cadascú. Coneixem, tinc ànima, tengo alma, mi alma existe en mi mismo, pero no sé qué es el alma, como tampoco sé qué soy yo. Previamente tenemos que decir que ni siquiera sabes, por el hecho de tener tu intimidad, tu conocimiento de tu intimidad, todavía no sabes qué eres. Es que esto es un tema no de psicología del alma, sino de psicología de personalidad, ¿no? No confundáis las cosas. La cosa es que nos ha salido últimamente, nos salió, es decir, una cuestión es que hagamos persona, lo mismo, tratado sobre persona o mi personalidad y la persona. Y otra, existencia del alma y qué es el alma. Bueno. Ahora lo que sucede es que Santo Tomás dice: el principio, aquello por lo cual se conoce lo íntimo y la existencia del alma propia, es la autopercepción, autoconciencia de los actos. La autoconciencia de los actos propios. En cambio, en el conocimiento de la esencia del alma, se basa en una argumentación sobre el ser de las especies inteligibles, lo que hoy en día diríamos representaciones. Es una argumentación sobre el modo de ser de las representaciones. Así se entiende mejor hoy en día, ¿no? Especies inteligibles, ya nadie sabe lo que es. Bueno, fijaos cómo se va distanciando. Autoconocimiento de lo existencial, de lo íntimo, personal. Conocemos la existencia del alma, pero por la simple autoconciencia, Santo Tomás llama autopercepción, percepción. Esta percepción es la autoconciencia de los actos propios. En cambio, en el conocimiento de la esencia del alma, en lo común, la esencia del alma, en lo común, se basa en una argumentación sobre el modo de ser de las representaciones, de las especies inteligentes. Ahora sucede lo siguiente. Tercer nivel de profundización, que es donde sale la doble dimensión del entender. El autoconocimiento existencial del alma, en la autoconciencia de los actos, es precisamente autoconciencia de los actos de sentir y entender. ¿Qué? Santo Tomás dice algo. Ese algo es el ente. Cada uno, cada hombre tiene autoconciencia de sus actos, de sentir y de entender, de conocer las cosas. Y aquí está la doble dimensión del entender. Porque a la vez se da la autoconciencia, ¿no?, de la existencia propia y el entender algo. Y este es el meollo. Siempre he dicho, siempre he comparado esto con aquello de Hegel. El ser para sí mismo en el absoluto ser otro. Hegel llama a este fenómeno de la autoconciencia el ser para sí mismo en el absoluto ser para otro. Cuarto nivel, ya no sé por cuál vamos. De profundización. Tercero. Tercero o cuarto, no lo sé ya. Porque hemos dicho, autoconocimiento existencial y esencial, de lo íntimo personal y de lo común a todos. En el caso del alma, de la existencia, de la esencia. Por el autoconocimiento de los actos o por la argumentación, a partir del modo de ser de las representaciones. Cuarto, decía, surge la doble vertiente del entender. La autoconciencia íntima de la existencia propia en el entender algo, entender, conocer las cosas, los entes. Vendría, no cuarto, quinto ya. Quinto, vendría lo que Santo Tomás llama conocimiento habitual de la existencia del alma, que es lo más difícil del texto. Aparentemente es lo más difícil del texto, el autoconocimiento habitual, lo que llama Santo Tomás habitual, conocimiento habitual de la existencia del alma, en sus actos, todo lo anterior, en sus actos, en todo lo anterior. Lo difícil es entender este concepto de hábito. El hábito es una capacidad de acción. Una capacidad de acción más o menos directa y espontánea. También implica una temporalidad, lo habitual, lo frecuente. El juego viene por este casi como doble sentido del hábito, ¿no? Capacidad dinámica, pero además frecuente, ¿no? Habitualmente frecuente, por costumbre, ¿no? Se hace a menudo, ¿no? Entonces aquí Santo Tomás, en el tema del conocimiento habitual, dice algo sorprendente, es que el alma se conoce por su esencia. El alma se conoce por su esencia. El conocimiento habitual de la existencia del alma, el alma se conoce por su esencia. No dice simplemente por sus actos, sino por su esencia. Y aquí uno ya se puede volver loco. Cuando lleva tiempo sin dar clase y sin hablar de esto, y lo recuperas, te das cuenta de que, bueno, esto ya es el colmo, ¿no? ¿Por qué? Fijaos, alguien podría decir, caray, estamos en el conocimiento de la existencia del alma, no de la esencia del alma. ¿Vale? Estamos en el plano de lo existencial. Y de la existencia del alma, y Santo Tomás nos saca allí la esencia del alma, por la esencia del alma. Y encima tiene expresiones como, porque la esencia del alma es presente, el alma tiene el poder de, porque es presente. Alguien estaría tentado, a cara, entonces es porque conocemos, ¿en qué quedamos? ¿Conocemos la existencia porque la esencia nos es presente? Sería contradictorio. ¿O qué es esta presencia de la esencia? Es que solo da para conocer la existencia. En primer nivel, primer aspecto, se trataría de esto. Es decir, en mis actos tengo presente mi propia esencia, mi esencia en el sentido de realidad. Tengo presente mi propia realidad, pero no soy capaz de definirla. Tengo presente mi esencia, pero no soy capaz de definirla. Solo sé que existe. Es el doble juego de esencia. Si por esencia entendemos ya la idea clara y distinta, no, no es el caso. Pero si por esencia entendemos la cosa realmente presente, la cosa, la realidad misma, sí, Santo Tomás diría, hay una presencia en mis actos de mi realidad interior, de mi propia esencia. Pero con la particularidad de que solo de ella solo percibo, solo conozco que existe, pero no la sé definir. ¿De acuerdo? Como cuando alguien dice, ante una obra de arte, un cuadro o una escultura, aquí hay una gran esencia, hay una esencia muy profunda, pero no sé qué es. Ha captado la esencia, pero no la define. Nos es presente la esencia, pero no la defino. Bueno, quinto o sexto, no sé ya, que es a dónde se tiene que llegar. Sexto, ahora recapitularemos a ver si nos salen seis. Sexto, nivel de profundización, es que Santo Tomás no dice solo esto, dice algo más, que es que el conocimiento habitual por la esencia del alma también implica que el poder de todo el autoconocimiento existencial, el poder mismo, el poder dinámico del autoconocimiento existencial, es una propiedad del alma que pertenece a la esencia del alma. Repito, Santo Tomás no dice, en el conocimiento habitual por la esencia del alma, Santo Tomás no dice únicamente, mira, tengo presente la esencia del alma. No, no, dice, además, que los actos en que se conoce actualmente proceden del alma, son un poder del alma. En ese sentido dinámico de hábito. Y Santo Tomás, una última distinción. Santo Tomás dice, no solo poseo el, no solo el alma posee los actos, el poder de los actos en que se conoce actualmente, la capacidad de sentir, de entender, sino que también posee el poder de autoconciencia. Posee el poder de autoconciencia. El alma también posee el poder de autoconciencia por su propia esencia. Corresponde, esto corresponde a lo que Santo Tomás llama con Próculo, la cuestión 14, artículo 2 de la Suma. Siempre hay que volver a ese texto. Cuestión 14, artículo 2 de la Suma. Volver a la propia esencia en el acto de autoconciencia no es nada más que subsistir en sí mismo. No es otra cosa que subsistir en sí mismo. Volver a la propia esencia, redire ad essentiam sua, no es otra cosa que subsistir en sí mismo. Ni la letra, rem subsistere in se ipsa. No es otra cosa que algo subsista en sí mismo. Y dice más allí en el cuestión 14, artículo 2. Dice, la forma, una forma cualquiera, una forma, se sobreentiende, un ser intelectual, en cuanto es acto de la materia, se difunde por ella. Pero si subsiste en sí misma, si la forma subsiste en sí misma, vuelve sobre sí misma. La forma, en cuanto tiene ser independiente de la materia, tiene capacidad de autoconciencia. Fijaos bien que aquí Santo Tomás explica la capacidad de autoconciencia no como propiedad de la forma, sino de la subsistencia en el ser. La subsistencia en el acto de ser. Inmaterial. La subsistencia en el acto de ser inmaterial. La autoconciencia es una propiedad de la subsistencia en el acto de ser inmaterial. Claro, si solo fuese una propiedad de las formas totalmente separadas, inmateriales, el hombre no tendría la capacidad de autoconciencia. Porque el hombre, su forma, su alma, no está totalmente separada. En cambio, si se explica por el acto de ser inmaterial, el hombre sí que tendrá esta capacidad de autoconciencia. Porque su alma, aunque es forma del cuerpo, posee su acto de ser inmaterialmente. ¿Vale? Pues es su acto de ser inmaterial. Esta es la conclusión del autoconocimiento existencial. Recapitulemos, repaso. Primero, dicho, existencial o esencial, de lo íntimo, personal o lo común. Segundo, en el caso de la existencia del alma o de la esencia del alma. Tercero, la existencia del alma por sus actos. La esencia del alma, argumentación del ser intencional. Las representaciones. Tercero o cuarto, he dicho. ¿Qué he dicho? Tercero. He dicho cuarto. Perdón, es que tengo lapsus muy graves de memoria, ¿eh? Primero, lo existencial y lo esencial, lo íntimo, personal, lo común. Segundo, en el caso de la existencia del alma y de la esencia del alma. Tercero, en sus actos, por sus actos, o en la argumentación. Cuarto, en los actos está la doble dimensión del entender. Autoconciencia en los actos, de sentir o entender. Quinto, el conocimiento habitual no solo es por la presencia de la esencia del alma en sus actos, que solo da para conocer su existencia, quinto, sino sexto, la capacidad, el poder del propio autoconocimiento es una propiedad del alma. Sexto, se desdobla no solo porque el alma posee el poder de los actos, de sentir y entender, sino de la propia autoconciencia. Y en este sexto D, 6.2, la autoconciencia, propiedad de la forma por su acto de ser inmaterial. ¿Vale? Seis puntos fundamentales del autoconocimiento existencial. Y ahora vamos a lo esencial, ¿vale? El autoconocimiento esencial, según el ser de las representaciones, Santo Tomás es muy sencillo. Dice, aquí argumento del objeto de los actos al sujeto de las potencias, las facultades. Aquí, en el conocimiento esencial, sí que es una argumentación que va del objeto de los actos, de sentir, de entender, a cuál es el sujeto de esas capacidades. Aquí sí que entraría la argumentación que va del objeto al sujeto. Hay una frase que dice que el conocimiento es esencial, el conocimiento esencial se conoce a partir del conocimiento esencial. ¿El conocimiento? ¿Cómo lo dices? Sí, o sea, que el conocimiento esencial de algo se da a partir del conocimiento esencial de algo. No. Sí, el existencial, para a la vez que el esencial. El existencial es previo al esencial. Sí, pero en ningún momento aparece el esencial. El existencial es previo al esencial. Cada hombre tiene el conocimiento existencial. No todo hombre tiene el conocimiento esencial. Pero el existencial se da en el conocimiento de las cosas, de las esencias de las cosas. No de la alma propia, sino de las cosas. Por eso hay la doble dimensión del entender en el existencial. ¿Vale? Es decir, el existencial, la autoconciencia de los actos, la afirmación del ente en la palabra mental. ¿Vale? Yo en mi vida cotidiana, es eso que os he dicho muchas veces, el existencial es un conocimiento natural a todo hombre. Todo hombre en la vida cotidiana percibe que existe conociendo cosas. Conociendo interiormente cosas que las afirma interior. Conociendo cosas que las afirma interiormente. He de fregar els plats. Me duele la muela. Tengo que ir a buscar a mis hijos al colegio. Constantemente percibo mi existencia en la vida cotidiana en afirmaciones mentales sobre las cosas. Y las personas, y los demás, y el mundo. ¿Quién temps farà demà? Vamos a ver el tiempo, ¿no? La previsión del tiempo. Y ahí no estoy haciendo filosofía explícitamente. Solo estoy viviendo la vida cotidiana. Estoy teniendo una autopercepción de mi existencia, una autoconciencia existencial, conociendo cosas que las afirmo mentalmente, en la palabra mental. Ahora viene lo que hacen los filósofos. O lo que tendrían que hacer los filósofos, que es, a razón de sueldo por clase o de libro o artículo escrito, decir, oiga, ahora explíqueme usted de oficio qué es el alma, porque lo demás ya lo hace todo el mundo, ¿no? Entonces el filósofo tiene que decir, oiga, mire, el punto de partida es esto que ya hacen ustedes con la vida cotidiana. Pero ahora vamos a pensar qué es lo que pasa, qué es lo que hacen y por qué lo hacen. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que tienen la capacidad de hacerlo? ¿Y qué es eso que les permite hacerlo? ¿Qué es el alma? Entonces, Santo Tomás aquí argumenta del objeto de los actos, de sentir, entender, propiamente entender, al sujeto de esas capacidades. ¿Vale? Si se olvida el autoconocimiento existencial, nos perdemos ya, porque vamos a buscar siempre un sujeto del objeto, y así infinitamente. Y el sujeto lo vuelvo a poner de objeto y busco de nuevo otro sujeto, y así indefinidamente. Es un círculo vicioso del que ya no sabe. En el autoconocimiento existencial ya hemos dicho que está presente el alma. Tenemos una autopresencia del alma. Hay que definir ahora qué es esta alma. Entonces, Santo Tomás aquí es magnífico, es único, porque para nada hace para nada practica un solipsismo, ni una epoge, ni una meditación ascética de los objetos. No. Dice, caray, conozco objetos en unas representaciones, especies inteligibles en la época, se llamaba así, que son universales. Es el tema de los universales. En representaciones, especies palabras, conceptos universales. Santo Tomás dice, ¿cómo es que son universales? Tienen capacidad universal, porque son inmateriales. El argumento de Santo Tomás se parte de aquí, que las representaciones mentales tienen una capacidad, una significación universal, porque en sí son inmateriales. Y parece que Santo Tomás diga, claro, porque si volviesen a ser materiales, serían singulares. Es decir, yo tengo la representación mental, mesa, mueble, en abstracto, en universal, cualquier mueble. Para que pueda significar en universal, debe ser inmaterial. Si se materializa, vuelve a singularizarse en este mueble, en esta mesa que estoy tocando. Claro, es correlativo, aquí es correlativo lo universal por lo inmaterial con el principio de individuación por la materia. ¿Vale? El principio de individuación en las cosas materiales es por la materia. El principio de individuación en las cosas materiales es por la materia. Si algo de... en las cosas materiales, si algo es universal es porque se prescinde de la materia. Digo, perros, el to, la xarpella. ¿Todo concepto universal es inmaterial? Sí, siempre. Siempre. Siempre que universalizo es porque inmaterializo. Lo universal se hace, algo se hace universal porque se inmaterializa. Si lo materializo, se me concreta en un perro concreto. Ese es el problema. Aquí surgía un grave problema, un problema tremendo, consecuente a todo lo que estamos diciendo. Bueno, es decir, Santo Tomás argumenta, repito, llega al ser inmaterial del alma porque sus objetos son universales. Diciendo, si vuelven a ser materiales, se individualizan. Serían individuales si se materializan. Claro, aquí está pensando Santo Tomás el principio de individuación por la materia. Y claro, la señora María es buena alumna. Y dice, caray, pero todo lo existencial es individual y personal. Lo consecuente parece que es que lo existencial individual debe ser por lo material también en el hombre. ¿Se dan cuenta? Es un problema tremendo esto. De antropología filosófica, de decir, claro... Aquí es a mí, voy a decir algo sin tapujos. En el tema de la individuación por la materia, Santo Tomás me molesta. ¿Qué infundaré? Me ha molestado siempre. Si solo tuviéramos esto, si de Santo Tomás solo tuviéramos la individuación por la materia, me molestaría mucho. De acuerdo que le sirve para salvar el problema de los universales. Caray, hay universales. Extraemos, porque abstraemos de lo material. Las formas en las cosas materiales se individualizan. Las formas separadas de la materia se universalizan. Frente al platonismo, salvamos el aristotelismo, el helimorfismo, todo esto. En un curso de introducción a la filosofía, en el bachillerato, en un COU, cuando se explicaba Aristóteles... La Edad Media, son los temas universales, el resto moderado, todo esto que se explica y se explica y se explica. A mí, particularmente, si de Santo Tomás solo tuviéramos la individuación por la materia, a mí Santo Tomás me molestaría. Yo no sería tomista. Por esta simple cuestión. Porque la persona mantiene su individualidad, su personalidad, también en lo inmaterial. También en lo inmaterial. De acuerdo que la persona se individualiza en su cuerpo. Cada persona tiene su cuerpo como compuesto hilemórfico. Pero la persona sucede que precisamente en lo íntimo, personal, es inmaterial y ahí es individual. Por esto es desde el momento cero. ¿Diga? Por esto es desde el momento cero. Sí, sí, sí. ¿Me entiende? Es decir, tiene que haber una individualización en lo inmaterial. Una individualización íntima, personal, en el ser inmaterial. Si no, tendríamos un tomismo que consistiría en decir, mire, El alma es la especie, la esencia de los hombres, lo común a todos, y cada hombre es distinto de los otros por su cuerpo. Pero lo que es el alma, no se podría explicar de ningún modo el autoconocimiento existencial del alma. ¡Caray! Este es el planteamiento mecanicista, porque te dice que el hombre es un algoritmo, con lo cual el alma se lo convierte en un algoritmo común a todos. Claro. Y la materia la podemos trabajar. Ya está. O sea, fíjense qué aporía hemos llegado. No, no era mi intención, ¿eh? Pero ya es una aporía que pone en marcha el tratado de ser inteligible personal. Es decir, repito, ¿eh? Si hemos partimos autoconocimiento existencial, íntimo, personal del alma, pero lo individual y personal, si solo fuese por el cuerpo, sería contradictorio. ¿Entendéis? Lo íntimo, personal del alma inmaterial, lo individual solo por lo material. Si Santo Tomás se dijera solo lo individual por lo material, no podría haber nunca un autoconocimiento íntimo existencial del alma. No sé si puedo, es que son faves contadas, ¿eh? Que dirían en catalán, son habas contadas. ¿Eh? Es decir, o caixa o faixa, ¿no? O blanco o negro, ¿me entendéis? Es decir, ¿qué fotem aquí? Què farem aquí els tomistes? Però, clar, quan uno llega a aquestes qüestions i advierte un problema, una aporia interna a la letra del tomismo, uno se pone de los nervios. Yo me pongo de los nervios. Si no, no se necessitaria tiempo para conocer a una persona. No. Más que normalmente no conocería a una persona. Claro, diríamos, mira, el alma es la especie, la forma, igual en todos, la forma específica de todos los individuos, esos que llamamos humanos, y nos distinguimos por el cuerpo. Ciertamente nos distinguimos por el cuerpo, pero no solo. ¿Eh? Si el tomismo fuera esto, repito, yo no podría ser tomista. No podría. Por contradicción con lo que estamos defendiendo, ¿no? Pero entonces aquí un hombre de enfadarse y cabrearse y decir, llegar a la borra al foc, que diría, me dice, bueno, pues dejo de ser tomista, entonces me hago agustiniano, me hago cartesiano, o me hago kantiano, me hago cualquier otra cosa. Uno ha de encomendarse, ¿eh? Y armarse de valor e intentar resolver los problemas, ¿no? Bueno. Lo cierto es que para Santo Tomás el alma no es solo forma del cuerpo, sino que es mente y propiamente material, con su acto de ser inmaterial. Entonces a mí lo que me sugiere esto es lo siguiente, que hay una individualización íntima personal allí donde el alma posee su acto de ser íntimo inmaterial, su acto de ser propio inmaterial. ¿De acuerdo? Es como una segunda individualización, como un segundo grado de individualización íntima personal en lo inmaterial, no por el cuerpo, sino por el acto de ser inmaterial. ¿De acuerdo? Con esta doble composición salvamos el problema y somos coherentes con el autoconocimiento existencial, tal como lo explicábamos antes, ¿eh? La autoconciencia por la subsistencia en el acto de ser inmaterial. Pues allí también habría una individualización íntima personal. Inmaterial. O sea, está en la subsistencia del ser. En la subsistencia del acto de ser inmaterial. Ahí está la individualización íntima personal, no solo por el cuerpo, sino en lo inmaterial, es por el acto de ser inmaterial. Siempre, por si alguien se pierde, Santo Tomás distingue las esencias de las cosas, materia, forma. Pero además hay un tercer principio, que es el acto de ser. El acto de ser, ¿eh? Que se posee por participación. Cuando el acto de ser subsiste en esa forma de modo inmaterial, decimos, tiene autoconciencia. Y también es persona íntima, inmaterial, espiritual. Después sonan intimidad espiritual. ¿De acuerdo? Si no damos este, si no damos este segundo paso, este, si no ascendemos a la estructura de la persona, no solo por la materia y forma, sino por su acto de ser inmaterial, es imposible explicar la individualización íntima personal. ¿Vale? La cuestión, volviendo al autoconocimiento de la esencia del alma, es que Santo Tomás dice, ah, caray, bueno, pues entonces, si las especies de las cosas son universales porque son inmateriales, es que la facultad también es inmaterial. Y por eso Santo Tomás concluye ya siempre, el alma, aunque sea forma del cuerpo, subsiste en sí misma en su acto de ser inmaterial. Subsiste en su ser inmaterial. El alma tiene una subsistencia en su ser inmaterial. Esta sería la conclusión de Santo Tomás. Pero hay más, porque el autoconocimiento de la esencia del alma tiene dos partes también. Como en el existencial, en sus actos y en el hábito, en el esencial es en la aprehensión y en el juicio. ¿Cómo es que podemos concluir la argumentación en un juicio necesario? Es decir, esto es así. Santo Tomás aquí recuerda que la capacidad de juzgar conclusiones es en definitiva una capacidad del entendimiento agente. Juzgar sobre la verdad por la luz del entendimiento agente. El texto de Santo Tomás no dice tanto, dice menos, dice juzgamos según las evidencias, las razones de verdad eternas, ¿no? Las razones eternas de la verdad. Juzgamos según las razones eternas de la verdad, como decía San Agustín, etcétera, etcétera. Pero este ejemplarismo agustiniano de los juicios, Santo Tomás lo arraiga en la capacidad del entendimiento ajeno. Pero el juicio sobre la verdad de las cosas por la luz del entendimiento ajeno, aquí se aplica al alma, pero está actuando desde un principio la luz del entendimiento agente, porque la autoconciencia que tenemos de los actos propios, perdón, la autoconciencia que tenemos de la existencia en los actos de sentir, entender algo, en el entender algo, ya implica que nuestro entendimiento agente ha abstraído ese algo. Y si juzgamos mentalmente, en la palabra mental, es porque esta palabra mental procede de la luz del entendimiento agente. ¿Vale? Entonces el texto de Santo Tomás es como un círculo en que lo que aparece al final, que se explicita sobre el alma, ya está actuando implícitamente sobre las cosas, sobre el algo. El punto de partida es el algo. Ahí me percibo existiendo por el alma, pero ya he juzgado de ese algo en la palabra mental y la luz del entendimiento agente, que finalmente la recupero para juzgar sobre el alma misma. Es un círculo. La duplex cognitio es como un círculo. ¿De acuerdo? Hoy he explicado sin querer la duplex cognitio, la he explicado de la mejor manera que yo sé. Si han tomado nota y si la escuchan, con esta clase tienen suficiente. Para ustedes que me vienen aguantando durante 2 años sobre el tema, para esta clase es suficiente. Ahora, ¿qué hora es, por favor? Menos 10, menos 8. Menos 2 minutos. Menos 2 minutos. 7. Lo dejamos aquí. ¿Vale? Ahora viene la segunda parte. Ser inteligible como personal. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos, en el ser inteligible personal, que es la comunicación que tengo pendiente, ya no las que veo en clase, no la he escrito. La he escrito muchas veces, pero no me he atrevido a publicarla nunca. La tengo pendiente desde las jornadas del curso pasado. ¿Por qué? Por este perfeccionismo que me mata y me provoca tanta ansiedad. Fijaos bien. La pregunta no es, ¿cuál es ese ser inteligible íntimo personal? Ya lo sabemos. Del íntimo existencial, la conciencia existencial, del alma, bla, bla, bla, bla. El tema es que Santo Tomás se atreve, nos atrevemos a decir, entes inteligibles, seres inteligibles, por su propio ser subsistente, seres inteligibles por su propio ser subsistente, solo lo son las personas. ¿Vale? Aquí, por dos comunes. Seres inteligibles por su propio ser identitativo, por su propio ser subsistente, solo lo son las personas. Y nos volveremos a votar. En lo común o en lo íntimo personal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí. Bueno, ¿ha ido bien la clase de hoy? ¿Ha sido útil? Bueno, ya.